do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Buena canción para comenzar la segunda hora de Clásicos Supersónicos. Te queremos acompañar este viernes y de paso te queremos preguntar, ¿cuál es tu género favorito de los clásicos? ¿El pop, el rock, el dance, la música disco, el reggae? Hay una cantidad de música que tú puedes escoger. Así que la invitación para que agregues este número a tu 317-547-7474. Escuchemos qué nos dicen nuestros oyentes. Hola Vicky, para reportar sintonía de aquí de Envigado, te felicito por el programa. Realmente para mí los tonos musicales, los géneros musicales que me marcaron definitivamente son la música disco de los 70. A mí me encantan todos los géneros musicales, pero esa fue la que me marcó a mí. Gracias. No, a ti, gracias, ya sabes, la invitación para que te contactes hoy con Flashback y con Retromix. Ella nos escribió a través de nuestro WhatsApp, pero tú también lo puedes hacer a través de nuestras líneas. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Hoy quiero programarles canción por género musical de nuestra música. Y para continuar, escuchen esto, bacanísimo. Apenas para levantar el ánimo. Párate, baila, disfrútalo. Porque a esta hora, en tus oídos, 93.5. Refrescame WhatsApp.

fue grandioso, fue, digamos, los primeros artistas que cantaron en nuestro idioma. Lo que hacían era que de pronto cogíamos canciones de Enrique Guzmán, de Palito Ortega, prácticamente de España, México y Argentina, y sonaban en nuestras emisoras. Eso se llamó la nueva ola latinoamericana, y ya en los 80 lo conocimos como el fenómeno del rock en español. Señores, ustedes continúan allí sintonizando 93.5. Y yo quiero saber, ¿cuál es el género favorito de las personas, de los oyentes que nos sintonizan? Veamos a ver qué nos dicen ellos. Vicky, buenos días. Porfis, princesa, compláceme con la canción. Mi primer día sin ti en Anitos Verdes. Un abrazo muy grande y saludos a todos acá los compañeros en Somos. Feliz día para todos. Bueno, al oyente, muchas gracias por participar. Les quiero contar que yo he hecho el playlist hoy porque quiero colocarles canciones de los diferentes géneros que sonamos. Así que la invitación para que ustedes nos sigan diciendo cuál es el favorito: el pop, el rock, la música en español, el alternativo, el dance, el disco, el techno, el new wave, el metal, todo lo que quiera, ya lo saben. Entonces, para que se conecten con nosotros y disfruten de los buenos clásicos.

música perfecta para un viernes absolutamente raro. Es el reguecito de Bob Marley, porque hoy estoy sonando canciones de casi todos los géneros de nuestra música. Y esta canción me da pie para hacerles una invitación especial, porque mañana sábado voy a estar en un evento que se llama Rock versus Salsa. Estaremos enfrentando los mejores temas de nuestra música con los mejores, las mejores descargas de la salsa. Eso será un evento online que lo organiza C&C Producciones. Por el lado de la salsa estará Viviana Álvarez, directora y locutora de Latina Estéreo, y por la parte del rock estaré yo, Vicky True, para llevarles una muy buena dupla, Rock versus Salsa. Eso será mañana de 6 a 8 de la noche, y si quieren participar, la invitación para que entre a las redes sociales de Sí de C&C Producciones, para que nos acompañes y pase bien delicioso. Línea WhatsApp 317-547-7474. Vicky, buenos días. Qué rico escucharte. Soy fans número uno de Veracruz Estéreo. El género que más me ha gustado es el reggae. Y me encanta, ¿no? Pues todos los temas, todos los géneros, pero esa es mi debilidad. Un abrazo. Dios los bendiga. Bueno, entonces me imagino que disfrutaste de manera muy especial ese termita de reggae que acaba de pasar. Pero del reggae a esto, escuchen. El metal, señores, sí. Yo sé que es uno de los géneros que más le gusta a nuestros oyentes, y aquí está, se lo presentamos. Mientras tanto, la invitación para que ustedes nos sigan contando a través de 317-547-7474. ¿Cuál es ese género que te gusta? ¿El rock, el dance, el disco, el reggae? Participa, cuéntanos, nos interesa saber tu opinión. siempre clásicos. Esté gustando. La estoy diseñando especialmente para un viernes raro, para acompañarlos y para seguirle preguntando a nuestros oyentes cuál es ese género musical que más te gusta. 3-17-547-7474. Vicky, muy buenos días. Te saluda Mauricio Ochoa desde el bello municipio de Abejorral, tierra donde pasas. En Cicla, alguna vez que tuve el placer de conocerte. Quiero decirte que en cuanto a música, me encanta el rock, me encanta el pop, me encanta el rock en español, me gusta el reggae, algún rap. Paso de Bon Jovi a escuchar Cypress Hill, de UB40, a escuchar Chicago. O sea, todos los géneros me encantan y por lo tanto Veracruz Estéreo, porque de verdad yo me quedé en la música de los 80, alguna de los 70 y alguna de los 90, o sea, clasiquitos. Los clasiquitos son lo mejor, Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, The Leppard, Metallica, Andrés Calamaro, Soda Stereo, ya te he dicho UB40, no, toda la música de Veracruz. Y excelente que volviste, Vicky, hacía falta la reina de las DJ de Medellín. Vos has sido la pionera, hay otras que no lo hacen mal, pero sos la mejor. Un abrazo, saludos, sintonía desde mi querido pueblo de Jorral. Abejorral divino, por supuesto, amo por allá en Pantanillo, qué maravilla, gracias por escucharnos. Tú lo dices, tenemos una gran ventaja porque nuestra música tiene mucha variedad y yo quiero saber precisamente qué es lo que les gusta a nuestros oyentes. Hoy me he esmerado por hacer una programación especial y espero les esté gustando. Vicky True. Supersónica. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento. Como la ausencia. sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Hombre, esos Zodiac te entierran. Dieron unos Zodiac que yo creo que me pueden durar unas dos o tres reencarnaciones, la verdad. Les invito para que ustedes también adquieran sus Zodiac. Muchas gracias a Zodiac por estar con nosotros. Esta es 93.5. Se me está acabando el turno, se me fue volando. Yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo, pero quiero saber qué siguen diciendo nuestros oyentes con relación a sus géneros favoritos de los clásicos. Hola Vicky, ¿cómo estás? Por acá Heidi Bermúdez y Mario Restrepo, reportando sintonía desde Santa Elena, calentando un poquito este ambiente con esta música tan agradable. Nos alegra mucho pues volver a verte en este medio de la radio, ya hacías bastante falta. Qué buen programa el que te estás dando en estas dos horitas, muy cortica me parece, pero bueno, ahí lo disfrutamos bastante. Y la música que más nos gusta es el dance de los 90 y música disco. A propósito pues de esta música dance, quisiéramos pedirte una cancioncita, se llama In the Ghetto. Un abrazo para todos los oyentes. Feliz día. Bueno, a Heidi, a Mario, muchas gracias por escucharnos. Te voy a quedar debiendo la cancioncita porque voy a finalizar arriba arriba con una canción para dejarlos sintonizaditos, para invitarlos a que sigan en compañía de nuestra emisora porque tenemos una programación muy especial para este fin de semana, también muy particular. Bueno, por su atención, mis gracias. Nos estaremos ya escuchando el próximo martes, pero reitero, la invitación para que sigan conectados 93.5. Y los que están por fuera, para que nos escuchen. Síguenos a través de... Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Me despido con esta baladita. Bye bye, feliz fin de semana. Hasta el martes. Du hast mich. Du.